¿Qué está pasando? Y es Jueves Santo, mire, para que yo lave la ropa. Es Jueves Santo, por favor, pero ¿qué pasa? Yo de pronto me desperté, no sé. Vio que siempre hay un momento luego de despertarse que uno está como con esa somnolencia. Y de pronto estoy acá en la radio, un jueves. Bueno. Y parece que hubieron desperfectos. Sucedieron cosas. Claro, humanos y técnicos. Técnicos no. Técnicos, por suerte, no. Técnicos es solo que estamos dormidas nomás. Claro. Sí, eso sucede. No, pero sí. Por Semana Santa, una de las chicas viajó. La otra de las chicas no sabemos. Le dio fiaca. Sí. Para mí que se apachuchó. Se apachuchó, ¿cómo puede ser? Así que acá estamos medio en una especie de suplencia, de improvisación continua. Muy bien, Moni, me alegro mucho porque hoy tengo planes de poner un montón de música que generalmente no me dejan. Total, seguramente están todos en otra y no van a prestar atención. Entonces, vamos a poder hacer lo que querramos. Sí, lo bueno. Como que hoy es un día así, como comodín. Rienda suelta. Bueno, yo como siempre me gusta interactuar con nuestra querida audiencia. Sí. Nada, les pido que si se les... ¿Qué les gustaría que suceda en la crecida? Un día así, comodín. Un día anárquico. No se zarpen, que lo tenemos que leer al aire. Bien. Entonces, en este día súper improvisado, que por lo menos es soleado, ¿no? Que eso nos saca un poco la modorra de Jueves Santo. Sí, totalmente. Porque nosotros pensamos que hoy nadie está haciendo nada, ¿no? Claro, están todos hechos unos santos. Eso, ¿no? ¿Hoy es el día que no se come carne o es mañana? ¿O es todos los días? Nunca lo supe bien. No Mirá que tomé la comunión y todo. Ayúdennos. Bueno, lo que sí se va a mantener de los jueves es esto de las temáticas musicales. Oh, pero ¿cómo, Moni? Entonces no voy a poder poner los temas que yo quiero poner. Mirá que los oyentes me apoyan, ¿eh? Acá tengo las pruebas. A las pruebas. Me remito. Y bueno, un poquito de la temática que las chicas propusieron. Se trata de reversiones. Así que podemos agregar algunas reversiones y aparte pasar la música que queramos. Bueno, así me parece bien, quedamos me parece todas bien. Contentas. Dale, igual las chicas no deben estar escuchando. Vos no te preocupes, bueno, yo me hago cargo. Vos echame la culpa. Dale. Fue no. Y recordemos, a ver quiénes escuchan los jueves, quiénes se acuerdan, que venimos con los modismos. A ver ahí los oyentes, qué modismos se les ocurren. El jueves pasado fue a troche y moche. ¿Cómo lo usé en la semana? Se ve que algo queda, ¿no? En el inconsciente. Y sí, lo usé a troche y moche, como loca. Sí. ¿Y esta semana? ¿Y esta semana lo decimos ya? O a ver si... ¿A los oyentes se le ocurre alguno? Capaz que adivina. Ah, ¿cómo es la dinámica? Los oyentes tienen... Yo escucho, pero soy un poco distraída. Y esto de las consignas, ¿vio? Nunca me salió ni... Esto de las coreografías, ¿vio? En el secundario que uno bailaba y qué sé yo. Bueno, yo nunca lo conseguí. Me pasa lo mismo con algunas consignas. Por eso a veces no participo de los sorteos. Pero... ¿Cómo era el tema? ¿Era los oyentes tenían que proponer algún modismo? Y la sección es que nosotras hablamos de uno en particular. Ajá. Pero está buena la interacción con los oyentes. Capaz se les ocurre alguna que no tenemos en la exhausta lista que ya tenemos para ir tirando los jueves. ¿Y podemos decirlo o tenemos que hacer que adivine la gente? Y estaría bueno que adivine la gente y en el próximo bloque se lo decimos. Como, bueno, que tiren a ver. Que tiren a ver modismos como este de troche y moche que venía de cuando talaban muchísimos árboles sin ningún control, entonces de los términos que se usan para char y trochar y eso, vino el atroche y moche. Treme. Y ya que me lo recordaste, Noé, los sorteos son el viernes, ¿sí? Y esta semana, como siempre, están las entradas al cine Éter. Está una remera de la Radio El Grito que pusimos ahí el lunes con Pablito. Muy bueno. Y se agregó en la semana de Cielito Lindo, una entrada y una consumición. Wow. Así que también ahí, quien quiera. Un montón de cosas. Y cómo era un mate y una cucharadita de yerba, había dicho Pancho. Que no falte, ¿no? La cucharadita de yerba. Así que vayan. De miel. Anotándose para el sorteo, que el viernes lo sorteamos. También vamos a aprovechar con los sorteos a saludar a Sierras Come Chingonas, la radio hermana que nos retransmite, ¿sí? Que estamos saliendo ahora para todo el sur del valle. Y a la radio Tinku, que nos retransmite en la tarde, ¿sí? Y que hoy jueves va a ser la última. Los viernes no salimos, así que anótense igual, que igual nos vamos a comunicar con ustedes. Y como mucho, no cuelguen, porque si es la del cine, los llamamos directamente, ¿eh? Pero también los saludamos porque mañana no nos van a escuchar, hasta claro, el lunes. Claro, quienes nos escuchen por la Tinku a la tarde, se pierden el sorteo de mañana, pero solo se pierde la primicia, ¿no? Claro. El momento. Después ya recibirán los ganadores sus llamados. Sí, pero bueno, traten de escucharlo a la mañana, por lo menos, claro, por esta querida radio amiga. Y para todos, también, a ver, el que no sepa todavía, se pueden comunicar por mensaje de texto o WhatsApp al 570127. Lo digo así lentito porque ya van varios que no lo llegan a captar porque lo dicen muy rápido. ¡Oh, re para adelante la gente que viene a este estudio! Sí. Y al fijo 499-312, si se animan, salen al aire. Y por la internet, en el Facebook, El Grito a Secas, ¿sí? Mensajito de Facebook. Excelente. Bien. Podemos arrancar con la musiquita. ¿Te parece? Ponete una musiquita, Moni. ¿La que elegimos nosotras? Sí, sí, sí. Dale. Sí. Vamos a ver ahí si la podemos hacer sonar. ¡Vamos! Me dijo, comprate un juguete. Tan fuerte, Moni, ¿lo escuchaste? Sí, sí. No, pero me parece muy bien este tema. Vos sabés que anoche, pensando en la producción de hoy, justo en los WhatsApp del grupo de redacción de los muchachos que me agregaron la semana pasada, fue el primer lugar donde vi la primicia, ¿no?, de que se aprobó la ley del acoso callejero. Y me sorprendí por recibirlo de ellos. Y eso me motivó para decir, ay, voy a hacer una produ mañana. Y cuando abrí la noticia y quise empezar a leerla, la verdad que fue así un momento de retrospectiva, de entender cómo nosotras tenemos que aprender a ser mujeres asumiendo, ¿no?, lo que pasa en la calle. Y aunque no hubiera querido, se me vinieron todos los recuerdos, ¿no? Desde niña. También las bellas prosas que he escuchado. Que las hay, aunque sí, sean muy pocas, ¿no? Y al final no hice nada la producción para hoy porque terminé un poco como el tema. Claro, suele terminé suceder. Terminé un poco por el tema hasta que después me relajé. Y me acordé de todas nosotras. Y ahí entendí que bueno, que una ley es solo una ley también, ¿no? Como hablábamos el jueves pasado sobre la ley de violencia de género que cumplió 10 años. Y que en realidad mejor tomárnoslo con todas estas ganas de reconstruirnos. Y voy a hacer una remera que diga, ¿hay algo más que me quieras decir? Ya, oyentes, placas radiográficas, por favor, para armar el stencil. Te traes la remera. El martes te la hago. Hay algo interesante que me quieras decir, podría ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Algo interesante. Bueno, yo creo que todas, casi sin excepción, hemos vivido algún momento incómodo. A veces incómodo, a veces molesto y a veces atemorizante. Claro, exactamente. Ese es el punto donde uno festeja que haya, que por unanimidad hayan votado una ley que, bueno, intenta protegernos, ponele, aunque la ley se haya votado y en verdad tampoco se haya determinado una manera de sancionar. Bueno, todas esos hilitos que quedan sin desenredar. Pero uno igual celebra que haya personas del sexo masculino que hoy día se estén planteando, bueno, ¿no?, como algo positivo también. Sí. Esta especie de protección que quizás si todos y todas fuéramos conscientes, no necesitaríamos tantas leyes, ¿no? Claro. Porque directamente, si alguien te está acosando y diciendo una barra basada por la calle, algún otro puede también intervenir y proteger, solidarizarse, ¿no? Bueno, claro, celebramos. Sí, ahí. celebramos esta ley. Ah, ¿y sabe qué? Si vio que ahí le pasé algunas musiquitas, sí. Ahora para este temita que estamos acá charlando, Fíjate si encontrás ese de esa murga. ¿Sabés qué? Pareciera que está. Que está malo. Está perdido. Que no, sí, que. No. Bueno, entonces lo vamos a dejar para. Lo vamos a dejar para a ver más tarde. Si lo podemos volver a bajar. Dale, porque dale. No, sí, no está saliendo. Vamos con la primera reversión, ¿querés? Bueno, dale. ¿Cuál es? Y ya. Y vamos con una chica. Vamos a mandar ahí a la Celeste Carballo. Haciendo el gran tema agua de los piojos. Dale. Y ya volvemos. Agua, te miro y te quiero. Agua. el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. Viene la crecida. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Bueno, aquí seguimos en esta primera ola de la crecida. Te cuento, Noé, que este fin de semana, como decíamos, fin de semana santo, vamos a tener en Nono, como se sucedió en el verano, la Feria del Libro, en el Zoom de Nono, ¿no? Que está frente a la plaza, el que no sepa dónde es. Bien, y va a haber pierde. Feria del Libro independiente, y van a haber muchos artistas pasando. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe ahora acá en el piso Doña Toña Pineda, de Venezuela, que hoy... va a estar en la feria con Historias entre rugidos y susurros, el espectáculo de narración oral dirigido a la familia con cuentos y canciones de la tradición oral de literatura. Toña, hola, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Gracias. Muy contenta de estar por acá, muy contenta de volver a la Feria del Libro. Esta tarde arranca y es jueves, viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 10 de la noche. Y hoy pues tengo la dicha de compartir historias, canciones, juegos para toda la familia. Y ahí estaremos. También voy a tener un puestito, aprovecho, y cuento un poco que voy a tener un puesto en la feria. Tenemos con mi compañero un proyecto editorial que se llama Caracol de Cartón. Hacemos libros con material rescatado, material libros objeto, material reciclado, libros de cartón. Son piezas únicas y, bueno, para todos los gustos, para todo público, para todas, para todos. Así que, bueno, por ahí vamos a estar compartiendo cuentos, historias, canciones, musiquita. ¡Qué maravilla! Me encanta. ¡Qué bueno! Todo eso junto, libros, reciclaje de materiales. Autogestión. ¿No? Sí, sí, autogestión, siempre. Buenísimo, sí, sí. Buenísimo está la invitación. Bueno, no tengo clara la hora, pero es en la tardecita, vamos a estar allí a partir de las 4 y se va a ir armando la fiesta de las historias, la fiesta de la palabra. Sí, sí, va a estar movidito ahí. Justo estoy buscando porque yo tengo por acá los horarios. Sí, de 4 a 10. Sí, bien. Feria de 4 a 10. Contanos, Toña, ¿qué haces por acá? Vos que sos de Venezuela. ¿A dónde te llevó la vida? La vida. Yo he sido una andariega los últimos 19 años de mi vida. Arranqué en el 2000. Y por aquí estoy bastante ahora. Vivo en Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba. Y bueno, el oficio me permite seguir siendo andariega, pero bueno, estoy un poco radicada por acá, por Argentina, pero sigo despeinando las alas para seguir volando, sí, sí, contando cuentos, cantando, llevando musiquita por aquí y por allá, para niñes de todas las edades, sí, sí, ahí está. Muy bueno, nos encanta. Y ahorita estoy en Nono, en Los Hornillos, en toda esta tierrita de Tras la Sierra, que me encanta, lo conocí hace muy poquito, y creo que voy a seguir estando por acá viniendo porque me gusta mucho. Sí, sí, muy bello. Bien, bien. Acá siempre, siempre abiertas las puertas de la radio para no sé, cualquier cuento que nos quieras traer. Gracias, claro. Claro, claro que sí, claro que sí. Y venís con los libros bajo el brazo de la editorial Caracol de Cartón. Vengo, ¿no? Yo soy, somos como caracoles, entonces sí, el nombre no es en vano de la editorial. Así que somos con como caracoles y traemos nuestros libritos bajo el brazo, claro. Todo muy portátil, sí, sí. Y bueno, hoy vamos a estar allí mostrando el material en la feria, el que se quiera acercar, la que se quiera acercar, bienvenidísima. Bueno, ahí entonces hoy va a estar Toña, mañana viernes, ¡qué disparate! Presentación de libro, libro de humor ilustrado para niñas de 6 a 10 años, apto para toda la familia. Es de una amiga, de claro, Analía. Ese sí. Es de Analía, uh-huh. De las chacras, ilustradora sí, vecina, y escritora. Vecina y amiga. Sí. Ay, qué lindo que va a estar para ir a verla. Va a estar muy bueno, la verdad que y no se lo pierdan. El sábado 20... a la tardecita, Plan de Vuelo, una función de títeres para toda la familia. Esta es de producción local, el colectivo de Titiriterex de Tras la Sierra. Mira, qué lindo. Qué lindo. Muy, qué lindo. Muy interesante. Así sí da ganas de Semana Santa. Y la verdad que acá parece que somos todas viajeras, ¿no? Okay. Acá en la mesa tenemos también acá una amiga que vino a visitarnos. Ay, nos encantan que nos vengan a visitar al estudio así, de imprevisto. Bueno, tenemos... hola a todos, los saludo. Una alegría estar acá. Mi nombre es Ariana, vine de visita. Feliz de estar compartiendo y tuve la suerte de llegar con otra mujer viajera y música como yo. Sí. Muy bien, en tiempos de Aries tenemos una Ariana en el estudio. Sí, ¿cómo sí. somos? Hoy sos mi guía, Moni, porque viste que lo que te dije que me desperté desconcertada y que de pronto estoy en el estudio y no me toca. Pero como soy una santa, y tenía que venir el Jueves Santo. Así que guíame y dale. Decime que, a dónde vamos ahora. Y ahora sí podemos meter ahí una musiquita de estas reversiones. Mientras sí. vemos si logramos una musiquita en vivo. ¿No? Estaría lindo. Ah, bueno. ¿Y qué reversión me vas a poner ahora? Vamos a poner el mandolín del Príncipe. Ay, ese tema me encanta. Sí. De Gustavo Pena. Claro, es. Reversionado por Anita Prada. Perfecto. Me encantó. Ahí va. Poesía. ¡Alerta! Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Radio El Grito. ¿Cómo se sucedieron los hechos? 11 de marzo del 2019. 15 horas 23 minutos. Buenas tardes, somos de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos acá porque están interfiriendo en la banda aeronáutica de un aeropuerto de Mendoza. Así que lamentablemente van a tener que apagar el transmisor porque es un delito penal. Tienen 3 días para presentar el descargo. ...15 de marzo... 4 días después. Bueno, ya hablé con las radios amigas. Nos pasaron el contacto de un abogado amigo de Catamarca que nos puede ayudar. Pero en Catamarca, re lejos. Sí, sí, bueno, es que este abogado amigo de Catamarca tiene un abogado amigo en Córdoba capital. Ah, bueno, qué bueno que está en capital, porque Catamarca iba a estar difícil. Sí, sí, igual más o menos, porque en realidad está a 80 kilómetros de Córdoba capital. Bueno, buenísimo, igual lo pude presentar. Sí, sí, sí, lo presento, pero cuando llegan a Com, ¿sabes lo que pasa? Tienen un horario en el Facebook y que no es el verdadero, estaba cerrado. Se quedó esperando hasta que finalmente alguien le abrió la puerta y recibió los papeles. Así que bien, cumplimos con el plazo de 3 días. 22 de marzo. Una semana después. Bueno, quédense tranquilos, el problema ya está resuelto. No existe más tal interferencia. Ahora hago el descargo técnico y dentro de los 45 días, ENACOM debería responder. Aunque existe la posibilidad de que declaren prórroga indefinidamente. ¡Al grito! No acallarán los medios comunitarios por la vuelta al aire de Radio El Grito. Y bueno, como les comentábamos, antes del tema, la versión de Ana Prada, de Mandolí, del Príncipe, vamos ahora a escuchar un temita de Tonia. Sí, sí, arranquemos con el temita. Venga. Venga, yo canto historias también. Y esta historia que les voy a cantar está dedicada a Octavia. Octavia es una mujer con la que me encontré, y Octavia le encantaba caminar, pero un día se cansó de caer en tantos agujeros. Octavia amaba las manos y los abrazos, pero un día se cansó de recibir tantas espaldas. Octavia adoraba la naturaleza, pero un día se entristeció tanto de que nadie la cuidaba. Y Octavia siempre conservó una capacidad que creo que todas tenemos, que es de poder seguir viendo flores amarillas, así sea en las alcantarillas. Y ahí va este tema, a todas las Octavias que llevamos por dentro. Eso. Dice. Octavia se alimenta del vértigo y la alegría. Le gusta mirar desde arriba, le gusta mirar desde arriba. En ellos siempre cuelga canciones, calzones y tiempo. Es amiga de los pájaros, le gusta jugar con el viento, le gusta jugar con el viento. Sembradora de nubes, inventa su propia danza. Y en esa cuerda floja, aterriza siempre descalza. Dicen que desde allá arriba divisa alcantarillas, y es allí donde dibuja ramos de flores amarillas. Juega las escondidas entre árboles y campanarios, se esconde de las ardillas, pica flores y canarios. Cuando juega la rayuela lo hace entre las nubes, por eso conoce el cielo y de salto en salto sube, y de salto en salto sube. sembradora de nubes, inventa su propia danza y en esa cuerda floja aterriza siempre descalza. Dicen que desde allá arriba divisa alcantarillas y es allí donde dibuja ramos de flores amarillas. Tiene el sol en el pecho y la luna en la mirada, el alma llena de estrellas y en el bolsillo una empanada, y en el bolsillo una empanada. Si algún día la ves volando en una sábana, dile que regrese pronto en el canto de las rábanas, en el canto de las rábanas. Sembradora de nubes, inventa su propia danza y en esa cuerda floja aterriza siempre descalza. Dicen que desde allá arriba divisa alcantarillas y es allí donde dibuja ramos de flores amarillas, y es allí donde dibuja ramos de flores amarillas. Muy bien, qué lindo. Gracias. Qué hermoso todo. Claro, mira los aplausos. Ahí estaremos compartiendo esta tardecita en el Zoom de la Plaza de Nono, en la Feria del Libro. Bienvenidos todos. Muy bueno, qué lindo. Quería preguntarte, ¿cómo es que surge o que vive una mujer como vos? Así que se constituye en una mujer viajera, creadora, libre, andariega. ¿Cómo aparece este ser? Y mira, arranqué con... Conté hace 19 años y fue un momento, yo había estudiado para ser maestra y fui maestra casi durante 8 años en 3 instituciones distintas, trabajando en jardín, luego en primaria, luego en secundario, y fue esa cosa de sentirme súper bien con los chicos, pero lo que pasaba en las instituciones, eso fue en el país donde nací, en Venezuela, y lo que pasaba como con el estar dentro de un recinto, a mí me mataba. Y un día, bueno, no sé, me ahorré una plata, me inventé que me iba a estudiar y me fui. Y me fui bien lejos, me fui a España. Y allá me iba 6 meses, supuestamente, y qué va. Chao. Ahí toqué la puerta de quien me habitaba dentro y me abrió las puertas una mujer que empezaba a retoñar flores por todos lados. Y ahí empecé a contar historias, a volver a hacer música, porque hacía música de niña, sí, tocaba música de muy niña, pero había dejado. Entonces ahí fue como un despertar muy, muy importante en mi vida. Y ahora, viste, que con todo el tema de todos los riesgos que de ser mujer, todas las violencias... que no sé si es que hay más o si se visibiliza más, pero ¿cómo has vivido vos esto de moverte sola, libre? Se visibiliza más. Y bueno, siempre ha habido, ahorita se escucha más porque hay menos miedo de contar, entonces es más visible, pero siempre ha existido. Sí. Y a veces con miedo y a veces sin miedo, yo qué sé, que... Empecé a habitar, vengo de un lugar donde era muy difícil andar sola, andar en una ciudad grande como Caracas. Y cuando empecé a moverme sola y a conseguirme riesgos, descubrí que tenía una tigra adentro, que era capaz de gritar y de... A veces andaba con amigas que me decían, ¡buah, qué lindo! ¿No? Y sí, empezar a desarrollar ahí como habilidades que tenemos, ¿no? Pero eso, encontrarme también con... Y como no siempre, pero siempre volver a tener temores, ¿no? Por situaciones que vas viviendo creyendo que todo está bien y no, sobre todo, bueno, aprender mucho a andar en tribu porque es lo que nos queda, ¿no? Porque el andar sola es muy bello, pero bueno, a uno el corazón se le va atemorizando también, ¿no? Y es buenísimo sacarse ese miedo también y volver a encontrarnos con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es, no sé, es como un y el viaje como laberinto que nos corre de lugares tan establecidos y cómodos, o sea, es como, sí, tienes que desarrollar recursos de donde tienes y de donde no tienes para hacerlo, ¿no? Y ahí se descubren todas las potencialidades que tenemos, ¿no? Todos, que podemos estar en curso especialización, entrando en el súper detalle de algo que tiene que ver con un plano de nuestro ser, pero en realidad hay un montón que tal vez hasta que no nos movemos, no salimos de esos espacios de comodidad, no los descubrimos. Sí. Sí, sí. Me empiezas a hablar de esto y recuerdo así de noches durmiendo en terminales, enfrentándote a personajes oscurillos, pero también siempre encontrando personajes luminosos, ¿no? Como esa danza con la humanidad, ¿no? Sí. Es que yo creo que ya por el hecho de salir, en realidad estamos utilizando un montón de dones nuestros para poder estar en el camino, desarrollando la intuición, la posibilidad de abrirnos rápidamente a otras relaciones, a otras personas, de conocer, se están moviendo un montón de cosas nuestras en el camino. Abres la capacidad de entablar hermandades inmediatas, es como uno de los mecanismos de defensa muy bonitos del ser humano, ¿no? Sí, incluso de dar cariño. Ayer una chica me contó algo un poquito triste y yo le di un abrazo y me dijo, ay, gracias, ¿cómo cuesta el contacto? Y es verdad, ¿no? Los que estamos viajando, y encima si viajamos solo, de golpe estamos abrazando, ¿no? Sí. Rápidamente. A puro abrazo. Sí, abrazo limpio. Sí, qué bueno. Sí, es un tema para el mundo adulto, el tema de la caricia, del abrazo, ¿no? Un poco porque yo estoy acostumbrada por ahí a trabajar con niñes en jardín maternal y una vez que dejé ese trabajo fue muy, muy fuerte para mí volver al mundo adulto en el cual, más bien, si no estás entre hippies o hippas... Qué bueno que estamos acá, ¿no? Sí. Qué bueno que nos encontramos, que nos seguimos reencontrando. Yo quiero decir, a mí me costaba un poquito. Yo soy medio cascaruda, ¿viste? Y me... Acá como que, ¿no? Te abrazan un rato de más y yo ya empiezo a hacer la palmadita. La palmadita esa que dice como, bueno. Para un poco. No, digo, estamos acá de lado y lado. Yo sé que, por lo menos, a ustedes chicas no las conozco, pero bueno, las voy conociendo. Y acá son muy, muy, muy amorosas. A mí me cuesta un poquito. Yo soy como la otra campana, por eso lo tenía que decir. Y no sé qué piensan, chicas, pero otro temita de Toña. ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Y hablando de jugar, a mí me encanta hacer listas de cosas, ¿no? Y un momento me puse a hacer una lista de cosas que podrían ser posibles. Y aunque sea en mi imaginario, ¿no? Y le hice una canción a eso que se llama Hay un mundo que es posible y dice así. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Si abres muy bien los ojos, yo te invito a imaginar. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar. Si abres muy bien los ojos, yo te invito a imaginar. ¿Están listas para imaginar? Sí. Un elefante en una nuez. Una alegría en la pena, un tren rodando en el agua y en el fuego una sirena, un barco en una lágrima, el mundo en una semilla y la banda sonora de tu risa en las cosquillas. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos yo te a imaginar. Un pingüino en el desierto, una tortuga que vuela y la mirada de la infancia en los ojos de la abuela, un pajarito que canta en su jaula la libertad y un cocuyo que alumbra lo oscuro de la ciudad. Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos yo te invito a imaginar. Muy bien los ojos, yo te invito a imaginar. El sol en la medianoche, un mago sin su sombrero y dos dragones que bailan al ritmo del aguacero. Un árbol cargado de sueños, una hormiga con chancletas y la humanidad entera cuidando nuestro planeta. Muy bella. Seguir caminando por mundos posibles. Ahí estamos. Qué bonito venir a este lugar, a esta radio, porque nos encontramos todas caminando a otros mundos posibles. Sí, sí, qué bonito. He subido. Sí. No es que el mundo es pequeño, que la familia es grande. Esa. Bueno, aunque no queremos irnos de este bloque, no queremos dejar la Toña que se vaya. Vamos, vamos a seguir con la musiquita. Vamos a ir a una reversión de Perota Chingó, La Complicidad, que es la reversión de, ¿cómo se llama esta banda? A ver. Es Cultura Profética, ahí está. De La Complicidad. Bueno, Vamos a otra. ¿Cuál querés? No, está bien, está bien. Dale. Yo, si no, chicas, espero que nuestras compañeras nos estén escuchando y estén considerando el esfuerzo sobrehumano que yo estoy haciendo acá, escuchando Perota Chingó y todo bien, chiquis. Pero bueno, después viste que tengo una, te mandé una reversión ahí para después, como para contrarrestar, chica, porque en mi esencia se descalabra un poco con tanta paz y morito de eso. ¿Sara Eve? No, ese es un tema que pidió un oyente. Ya sé cuál, la de Cienfuegos. La de Cienfuegos, que es una reversión de... Dale. De David Bowie, el tema, y que se llama Moonage Daydream. Dale. Bueno, disculpen, es que viste nada, re bien todo, pero bueno. Esto es así, es muy, muy horizontal todo. Viste, claro, muy hippie, pero... Dale. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. Your rain into my

Quiero contarle, chicas, acá seguimos todas. No paramos con la reunión. Que estoy muy contenta de esta mesa. Hasta ayer a las 4 de la tarde iba a estar sola. Así que feliz, feliz compañera, de estar acá con ustedes. Aquelarre se armó la cara. Estás juntas, somos un montón. Somos unas montonas. Unas montonas. Y llegaron mensajitos, ¿no? Sí, un montón de mensajitos, propuestas para hacer cosas mañana. De todo, hasta un CD de música folclórica femenina nos mandó Micaela Chauque, hermoso, gracias, reina. Sí. Acá se descargará en esta radio para que suene. Sí. Bueno, desde temprano, algunos mensajitos para ir anotando para el sorteo también, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Bueno, Alfredo, como decíamos al principio que íbamos a hacer lo que queríamos con la música, que igual no fue cierto. Un poquito metimos ahí. Pero Alfredo nos decía, bueno, aprovechen y metan música de la que no pasan. Y yo le dije, ¿cuál? ¿Cuál no pasamos? Por favor, alisto, anoto ya mismo. Johnny Cash, Sidney O'Connor, El Pitti. Bueno, no nos bajamos nada ahora, pero ya para el martes próximo lo tendré en cuenta. Dale. Después nos escribió Alejo pidiéndonos un temita. Ese lo yo tenemos. Que siempre le pido temas a él para que me mande DAB. ahora nos pidió un tema de Sara Eve, Vagaboom, que ya lo vamos a pasar. Ya lo ponemos. Después nos escribió Romy de Las Rosas. Y me río porque este mensaje va hacia mí, dice, vamos, Noé. Me preocupaba qué podía pasar después de Celeste Carballo y Ana Prada. Me cargan la gente que me conoce. No, todo bien. No pasa nada, no pasó nada. Bueno, después María Alonso también nos mandaba unos aplausos ahí, de saludo. Bien. Viviana también, saludos gente querida, nos decía. Fuji también. Aww. Sí, Fuji también, nos dice hermosas por la fotito que pusimos en el estado de acá, las brujis que estamos todas juntas. Bueno, y Nico Falkov también nos escribe. Aww. Nos cuenta, y esto es muy interesante a tomar nota, que hoy vuelve Música Sin Mapa al aire en vivo, cuarta temporada. Ay, gente. Sí, qué bueno. Para festejar, seguimos teniendo motivos para festejar este Jueves Santo. el programa de Música Sin Mapa que arranca hoy al aire en vivo y es la cuarta temporada, está dedicado a la música del pueblo Zulú. Wow. Del sur de África. Tremendo programón. Suelen ser unos programones los de Música Sin Mapa, hay que decirlo. Acá se hace acá en el estudio con nuestro compañero Nico Falkov. Bueno, ¿sigo? Sí. O estoy acaparando, sí, sí. Así que porque la gente manda mensajes y yo, bueno, tengo que dale, decirlo. Dale. Bueno, también Romy Peselato nos cuenta que mañana hay una visita en La Urpila, o sea, nos hace una invitación a La Urpila. Dice, nos visita la compañía de teatro Grito con el espectáculo de títeres El Pueblo para toda la familia. Se llama Grito el claro. teatro. ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo no muy decir? Bien. Bueno, dice, un pueblo chiquito con un rey grande y dos superamigas que cambiarán el curso de las cosas. Esto es sobre la obra que arranca hoy en la Urpila, mañana en la Urpila, perdón, mañana viernes en la Urpila, desde las 20. Es una obra basada en el cuento El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Dormec. Qué interesante propuesta. Títeres, son títeres para a las 20 horas de mañana. Y también mañana, yo quiero decirles, yo por lo menos estoy apuntada para esa actividad. Ay, sí, vamos. Ay, juntos. Vamos, por favor. Toca esta banda de dub de Tras la Sierra, Munaiki Dub. en San Javier. Bien. En el DEC. Así lo buscan, si quieren los pueden buscar en las redes sociales. En el DEC. Ahí nos vemos. Sí, entonces. No hay que pagar entradas, solo consumir, qué sé yo. Un lugar hermosísimo, una banda hermosísima. Lleven muchas ganas de bailar. Eso, nos vemos en la pista. Y excelente. Nos vemos en la pista, la noche, ¿no? La nochecita. A ver, para, me está llegando otro mensaje. Dice, hermoso escuchar esta crecida, dice Fuji. Oh. Que sigue siendo los jueves de chicas. Sí. No, esto ya está, imagínate, Fuji. O sea, estábamos acá, nosotras, que ayer Moni pensaba que iba a estar solita. Después le confirmé que venía yo y llego y me encuentro con estas dos diosas acá en el estudio que están ayudándonos a hacer, están haciendo el programa, convengamos. No, muy lindo todo. Qué jueves. Cada vez, no sé, menos santo este juego, pero bueno. Y bueno, ahí para, ya que Fuji está escuchando, que le mando también un saludazo, tenemos la sección de los modismos de los jueves, que fue a Troche y Moche, y este jueves te falta un tornillo. ¿Qué les parece ese modismo? ¿Me está diciendo a mí? Creo que es de los que más me gustan, ese modismo. De los que más me siento identificada. Me siento identificada un poco. Y el origen. Dice, es bien sabido por todos, cuando se dice que a alguien le falta un tornillo, es para expresar o señalar que esa persona no está totalmente bien de la cabeza o sus ideas son auténticas locuras. También puede indicar que ha perdido la cabeza o está en proceso de perderla. Sobre el origen de la expresión, no encontramos mucha data, más que algunos historiadores afirman que la expresión se mencionó por primera vez al iniciarse la Revolución Industrial del siglo XVIII. En esta época, ¿no?, las máquinas eran parte de la vida y muchas de las personas que las utilizaban desconocían su funcionamiento. Por este motivo es que asumían que la falta de una pequeña pieza como un tornillo podía ser la causa del mal funcionamiento. Mire usted, ahora que usted está contando todo esto, se me viene como esto que le falta un tornillo, está medio chapa. Sí. ¿No? Como ahora veo la relación, digo, está medio la chapa. Que si le falta el tornillo se le vuelan las chapas. Ahí viene otro, se le volaron las chapas. Y se le escapó la tortuga también. Se le escapó la tortuga. Claro, no, sí, modismos a Troche y Moche ahí. Sí, sí, sí. Así que bueno, en definitiva, cuando falta un tornillo es cuando las ideas son muy descabelladas o estamos un poquito locas. No. Por eso nos gusta. Por eso nos gusta ese modismo. Nos gusta. Que se salgan los tornillos. Que se salgan los tornillos, caramba. Que se desajusten. Se desajuste un poco. ¿Algún otro mensajito? Pero con todos los que le leí, Moni, pero... Muy exigente me pongo. ¿Cuánto más? No, ya está, ya leí todo. Bueno, entonces le cumplimos ahí el pedido. Por favor. Alejo, ¿no? Con Vagaboom. Vamos con Sara Eve. Sara Eve y Ramiro J. Dale. paro y me pregunto ¿por qué es que hago esto si no quiero? Y punto. Siempre pierdo el tiempo con cualquier asunto. Ya no me interesa, soy un vagabundo. ¿Cuándo tuve la oportunidad? Por idiota no la supe aprovechar. ¿Cuándo tuve que pagar? Me di cuenta de que no tenía y tuve que quemar. Con los guantes como vieja boxeadora y ahora me he quedado sola como buena peleadora. Vivo debajo de un sistema de problemas que no puedo resolver y ya se me pasó la hora. No me quedan ovejas por contar cuento conejos. Me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo. Ya fue. Análisis, información y música. Te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Bueno, volvemos al piso aquí con ganas de tener una comunicación telefónica. Sí, con ganas, con ganas. Se acaba de cortar. ¿Lo escuchaste? Seguro que los oyentes lo escucharon. Algo escucharon, sí, algo escucharon. Sí, bueno, cortó. Tenemos ganas de tener una comunicación telefónica, pero no siempre, cuando uno tiene ganas de algo, sucede, ¿no? Sí, podemos exacto. Intentarlo. Intentamos nuevamente. Sí, podemos ir con otra de las reversiones. Bueno, a ver, ya le pongo cara. A ver, ¿qué reversión? ¿Qué te suena mejor? ¿Tono Lake o Liliana Herrero? Ah, bueno, me gustan las dos igual. Ah, bien. No es una cosa que, ¡oh! ¡Qué manera de escuchar Tono Lake y Liliana Herrero! Pero. Dale. A ver, ¿cuál de las dos te puede gustar más? Es lo que me... No, el de Liliana Herrero no sé. Conozco a Liliana Herrero, tengo disco todo, pero no sé qué es lo que tiene ahí para compartir. Te cuento. Lo de Liliana Herrero. Es una reversión que ella hace. Es una reversión de Troilo. De María. De Tonolé, que es el cosechero. A mí me gusta el cosechero. Dale. Dale, entonces, vamos con el cosechero. Vamos con el cosechero. Será Ahora sí. Vamos a estar en comunicación telefónica con la Biblio de Travesía, la Biblioteca de Travesía, con Marian. A ver, ¿nos escuchás, Marian? Hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno. Espectacular. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto, se escucha. Contanos un poco las actividades de la Biblio, eso teníamos ganas de enterarnos lo que pasa por allá por el sur. Sí. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí. Bien. Tenemos semanalmente talleres abiertos para niños y otros para adultos. Para niños tenemos apoyo escolar, tenemos talleres de lectura, arte y juegos para de edades más pequeñas y edades más grandes. Después para adultos, este año hay un taller de reciclado de ropa. Ajá. ¿Qué más? Hay yoga todos los lunes, kundalini, que está muy bueno. Ay, qué bueno, kundalini. Este año también empecé un taller de para adolescentes y adultos. ¿Cómo es ese taller adolescentes y adultos? No se entendió. Un taller. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Marian? ¿Ahí? Hola. Bien. A ver, háblanos. Medio que se va un poco la señal, sí. Parece. Te decía que el taller es de fotografía y video. Ahí está. Perfecto. Y después, bueno, además de los talleres, todos los meses hacemos el primer sábado de cada mes una fiesta en la plaza de Travesía, que siempre tiene música en vivo, por ahí algo de teatro, siempre hay un espectáculo para niños, hacemos algún menú popular, tenemos la gratisferia, feria de los productores de la zona. Hola, ¿cómo estás? Acá Noé. ¿Esto se hace una vez al mes, decís? Una vez al mes, sí. Es el primer sábado de cada mes. El primer sábado de cada mes, alta joda en la plaza de Travesía. Sí, exactamente. Bien, ahora bien. En mayo sería el 4 de mayo. El 4 de mayo. Bueno, gente, ya saben, porque de verdad que es una propuesta interesante sacar ahí todo lo que sucede en el espacio de la Biblio para afuera, ¿no? Sí, sí. Sí, está muy bueno. Siempre tratamos de que haya gente local con sus espectáculos y también la feria. Se arma siempre todo muy lindo. En abril se hizo una fiesta enorme, mucha gente vino, estuvo muy bueno. Llegaron los comentarios que estuvo muy, muy bella la fiesta de abril. Qué bueno. Está muy bueno que suceda eso y que se expanda la fama de que alta joda. Y bueno, además, convengamos que esta época es muy linda para juntar, para estos eventos, ¿no? Que no hace frío. Sí, sí, claro. Sí, vamos cambiando el horario igual de la fiesta. Ahora la vamos a hacer un poco más temprano. Claro. Cuando viene el frío lo hacemos más temprano, más de día, para que no se sufra tanto. Bien, bien. Y después hacemos otras actividades. Un cine mensual. Se está cortando un poquito. Decinos de nuevo, a ver. A ver. Estamos de hacer un cine mensual dentro de la biblioteca. Bien. ¿Me escuchás? Sí, sí, se escucha. Ahora sí. Ah, muy bien. Tratamos de pasar siempre una peli para niñas y una peli para adultos, o para todo público en realidad. Y también hacemos algún menú ese día. Ahora no tenemos programa de fecha, pero pronto va a haber alguno. Bien. ¿Y querés contarnos un poquito cómo es la Biblio, la gente que participa? ¿Puede ir cualquiera también a dar una mano? ¿Cómo se autogestionan? Sí, la Biblia está abierta, todos los martes la Biblia está abierta y hacemos reunión y programamos las actividades que va a haber en esa semana, si está la fiesta de la plaza, armamos la fiesta, armamos carteles, si surgen otras actividades, la fiesta, la Biblia está abierta para el que quiera venir a proponer actividades también, está bueno, venir a proponer talleres o alguna actividad en particular. Tenemos proyector, así que podemos hacer cine. Y después todo lo que viene de propuesta siempre lo debatimos, y si se puede, si hay la fuerza para hacerlo, se hace. Bien, es todo así, bien horizontal, ¿no? Sí, después la autogestión económica viene más que nada de las actividades, de poder hacer siempre la cantina para que, claro, que se recaude para poder mantenernos. También hacemos bingos, rifas, para poder mantener la Biblia, para poder mantener los materiales que vamos usando. También el poder darle algo a los talleristas. Bien. Bueno, Marian, te agradecemos mucho que nos cuentes esto. No sé si querés agregar algo más. No, es una invitación, más que nada, que tenga ganas de acercarse, a proponer cualquier actividad cultural. Estamos abiertos. Más que nada está bueno acercarse los martes, que siempre hay alguien ahí. Después en la semana hay los días que son los talleres, está abierto también. Pero bueno, pero los martes es seguro, así que perfecto. Estamos ahí a la espera. Bueno, un saludo, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Muchas Saludos. Gracias por invitarnos. Gracias a esa biblioactiva ahí para la gente. Chao. Chao, un abrazo. Bueno, y ya pasó la segunda ola de esta crecida. Saludamos, empezamos a saludar. Gracias a FM Sierras, Come Chingona, que nos retransmite. Saludos al norte ahí a través de la Tinku también, muchas gracias. ¿Apareció algún otro mensajito, no? No apareció, no sé qué le pasan a estos oyentes. Ah, mentira. Bueno, nada, Nico sigue difundiendo que hoy arrancamos. Hoy empieza Música Sin Mapa a las 19 horas. Ay, qué nervios. La retransmisión es los sábados a las 12 horas, los que pueden escuchar por internet. Y también los domingos a las 15 horas, Música Sin Mapa sale por FM Sierras, que Bien. Es por donde estamos saliendo en este momento, 107.9. Perfecto. Bueno, muy bella mañana. Que siga el sol así, que me termine de secar la ropa. Vamos, vamos ese sol. Sí. Bueno, esperamos que la hayan pasado bien, también como nosotras aquí, acompañadas, con musiquita, y que sigan así el día, y bueno. Gracias, Toña, gracias, Ariana, que siguen acá acompañándonos. Gracias. Y bueno, los esperamos mañana, de nuevo a las 10, y nos vemos el martes, ¿no? Sí. Después le quiero contar que tengo una reunión extraordinaria en Humano y que voy a necesitar reemplazo, pero bueno, después le cuento. Capaz puede venir alguna de las chicas de los jueves. No le quería porque era como demasiado, ¿no? Voy yo para que venga ya en el martes, no, está bien, si no, le tocará a Pancho y a Caro, surfear la ola de la crecida sin mí. Bien. Bueno, chao. Bueno. Chao. Adiós. Radio El Grito presenta. Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. La crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Los los siguientes emprendimientos son los que